asesino en serie. Desde hace tiempo es así como se divierte. Él solo quiere sentirse diferente y sale en busca de emociones fuertes. Me dice que puedo estar tranquilo, que son cosas del destino y que yo nunca correré ningún peligro. Que yo nunca correré ningún peligro. Mi mejor amiga tiene una vida secreta. A veces juega a ser una niña traviesa. Ella solo quiere sentirse un poco más sola y siempre acierta cuando dispara su pistola. Me dice que puedo estar tranquilo, que son cosas del destino, que se divierte con otros peligros. Que se divierte con otros peligros. Y hoy por fin me encuentro satisfecho. Por fin comprendo los secretos de mi cerebro. Mi otro yo se encarga de mis deseos y sale en busca de otro universo. Me dice que puedo estar tranquilo, que son cosas del destino, que es peligroso, pero también es divertido. Me dice que puedo estar tranquilo, que son cosas del destino, que es peligroso, pero también es divertido. Que es peligroso, pero también es divertido. Que es peligroso, pero también es divertido.